está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor levantará. Hoy levantamos oración. Hoy levantamos clamor, tu iglesia intercede esperando tu favor. La oración de fe salvará al enfermo. Donde dos o tres claman, desciende tu poder, tu presencia responde con milagros otra vez.